Página 97. Actividad 4. Escucha los diálogos y marca la columna correspondiente. 1. ¿Puedes traer el pan cuando vuelvas de la cocina? Vale. 2. ¡Uf! ¡Cómo llueve! ¿Puedo coger tu paraguas un momento? Sí, sí, cógelo. 3. ¡Qué ruido! ¿Puedo cerrar la ventana? Perdona, pero es que tengo bastante calor. Ah, bueno. 4. ¿Sabes una cosa? Hay un partido de fútbol buenísimo en la televisión. ¿Puedo ponerla? Sí, ponla. 5. ¿Puedes traerme un paquete de tabaco cuando vuelvas? Lo siento, pero es que no voy a volver. Ah, bueno, pues entonces nada.